Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos en este día domingo 24 de febrero del año 2019, 2900 iba a decir ya, el año 2019, estamos en el programa 78 de su revista de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, su revista Chasquiando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Esta tarde fría, helada, ha llovido por lo menos unas 24 horas, ¿no? No tan seguidas, pero sí ha llovido muy, muy feo. Doy la bienvenida, soy Chasqui Milenario en esta edición número 78 de su revista Chasquiando. Doy la bienvenida a nuestra queridísima compañera Steffi Aceldo, conductora y productora del programa. Steffi, excelente. Buenas tardes, Milenario. Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos aquí en un programa más, el programa 78. Perdón, estaba un poquito ausente también. Pero estamos aquí junto al... tenemos un invitado muy especial de la Facultad de Comunicación Social y más adelante ya hablaremos de él. ¿Cómo estás, Mile? Sí, perfecto. Gracias, mi Steffi. Yo feliz y contento de estar al lado de nuestra querida reportera guapísima que tiene muchísimos seguidores, ya me contaron ahí. Extra micrófono. Saludos también a Francisco, nuestro control master, que sin él nada de esto estuviera pasando en las redes sociales. Somos 940 AM, la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos en una edición más y bueno, como invitado tendremos a Walter Jimbo, escritor, narrador, poeta, y ahora nos va a comentar algo al respecto de su propuesta de radio teatro, es decir, radio, un proyecto de radiodifusión. Qué importante, ¿no? Qué importante esto de seguir trabajando en esta imaginación, las radionovelas, en los radioteatros. Bueno, vamos a hablar con él. Como dijo Steffi, es un catedrático también de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. La gloriosa Universidad Central. Eso, demorándose un poquito, dicen por ahí. Bueno, vamos con algo de música para empezar. ¿No hay música? Bueno, vamos a empezar con... ¿Con qué vamos a empezar si no hay música? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a empezar con saludos en la transmisión. Bueno, vamos a empezar con saludos. Si no hay música, bueno, pongamos algo de bombas, ¿no? No sé, algo que Francisco nos quiera compartir. Parece que se nos ha caído los MP3 ahí ahora en este día domingo que estamos un poco fríos. Y usted que viene de la Tacunga, usted, mi querida. Y la termosa estaba en solcito. Ah, con sol. Sí. Uy, Jesucito. Si es esta consola que estamos hecho. Hecho bolón. No, ¿cómo es? Hecho bonais. Bueno, vamos con algo de música. Empecemos con algo a criterio de nuestro querido Francisco. Vamos a revisar cómo nos va en este día con la musiquita. Muchas gracias. Somos Chasqueando en este programa número 78. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. amigos, estamos de regreso. Estábamos escuchando Don Nasa y Canoita. Y como les habíamos dicho con Milenario, estamos con unos invitados muy especiales. Se acaba de unir a nosotros Fabián Noña y ya estamos aquí junto a Walter Jimbo, quien nos dijeron que era escritor y catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Encantado de estar acá compartiendo el programa. Bueno, a conversar un poco del proyecto que hemos realizado. Qué bueno, es importantísimo y gracias por eso de Don Milenario, mi querida Steffi. Yo también le quiero mucho. Steffi, de Don Milenario. Eso ya me hizo Don sentir Milenario. Más milenario todavía. qué gusto tenerle a Walter, escritor, catedrático de la gloriosa Universidad Central del Ecuador, y además tenerle a Fabián Oña también, bienvenido, artista plástico, que está gentilmente acompañándonos en esta tarde un poco fría. Agradecerles a los dos por su gentileza en este aguacero. Dicen que la Tacunga, dice Steffi, que la Tacunga estaba haciendo sol. Sí, es decir, sí. ya no hay nieve en ese Cotopaxi, porque estaba haciendo sol el cambio climático. Bueno, agradecido Fabián, bienvenido. Estos son los micrófonos de Chasqueando en su programa 78 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Bienvenido, Fabián. Gracias, muy buenas tardes. Les agradezco a Dios la oportunidad y también me agrada conocerles, ¿eh? Muy amable, Fabián, y vamos a empezar por Fabián. ¿Quién es Fabián Oña? Fabián Oña es un actor de la cultura, introducido en las artes plásticas. Tuve el paso por la Escuela Quiteña, por la Universidad Central, por la Católica. La escuela aquí del Ejido, la antigua escuela, el centro de promoción, Casa América. He hecho talleres con maestros de la vieja escuela de artes y de la actual Facultad de Artes. Realmente no tengo el título, ¿no? Pero sí transité. De pronto la falta de, ¿qué será? Pues no de ñeque, sino de un poco de dinero, ¿no? Pero sigo en la capacitación diaria. Inclusive he estado aquí en la Casa de la Cultura hace años de atrás, en varios, había el programa Educa para Maestros, siguiendo un poco más sobre los conocimientos de pedagogía, de metodología de enseñanza, porque el fuerte es trabajar en las comunidades, en los barrios alejados, donde en realidad pues se requiere un poquito de mayor énfasis, ya que hubo una época en la que hubo mucha centralización de las actividades artísticas. Escribo poesía, hago música. Bueno, totalmente creo que los que nacemos para el arte lo hacemos desde niños. Así es, qué importante saber que no solo la academia puede crear artistas, músicos, actores, gente que yo la denomino hacedores culturales, ¿no? Qué importante, estamos con la presencia de Fabián Oña, también artista plástico, músico, que está dedicado también un poco a la escritura y nos va a conversar acerca de todo lo que él ha generado dentro de su propuesta para su beneficio personal y también para el beneficio de la sociedad que consume arte, que vive del arte y que vive para el arte. Y bueno, Walter, catedrático, no sé si podemos leer un poco del perfil de Walter, catedrático, escritor. Hace algunos años tuvimos la oportunidad también de entrevistarlo. Había un cliché como poetizo también, recuerdo yo claramente una entrevista hace ya como 3-4 años que tuvimos la gentileza de conocer a Walter Jimbo. Estábamos conversando acerca de ese parir de un libro hace ya mucho tiempo, ¿no? Qué importantísimo. No sé si vamos con un poquito del perfil de Walter Jimbo, por favor. Walter Jimbo, poeta y narrador, nacido en la provincia de Loja, Macará, ha publicado Y el Verbo se hizo infierno, poesía, como parte del premio de la Universidad Central del Ecuador en 2003, La voz del impostor, poesía, en 2006, El enemigo en casa, relatos, en 2009, que ganó el premio del Ministerio de Cultura del Ecuador. En La Tormenta, la Música, Poesía, 2012, Silencios de la Isla, mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Paz Miño de Diario El Universo, 2016, y El Poema del Diablo, el premio de poesía Cat Pichincha en el 2017, creo que es su más reciente premio, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces ese es Walter Jimbo, pero necesitamos saber, Walter Jimbo, que se presente, que presente. Diga, soy tal persona. ¡Qué maravilla! En el 2016 ha pasado 3 años, Walter. Como sí. Decía Steffi, preséntate, Walter. ¿Por qué esa vivencia así de escritor, narrador y ahora un proyecto de radioteatro? Bueno, en realidad, como dice Acá el compañero es... Es la expresión con la que uno, no sé, nace, ¿no? Y que la va cultivando. Entonces, siempre como que se busca técnicas, digamos así, técnicas artísticas para expresar la creatividad de uno. Entonces, de mi parte he publicado libros de poesía y de narrativa. Y en esta ocasión especial hemos preparado un proyecto de radioteatro que se llama La Nave de los Locos. Este proyecto nació como a partir de una lectura de un libro de Michel Foucault, que es un investigador francés, que se llama La Historia de la Locura, justamente. Es un libro muy, muy interesante porque cuenta toda esta situación de cómo se ha ido construyendo la locura como tal. Es decir, hay algo, ¿no es cierto? Hay alguien que determina quién está loco y quién está cuerdo, quién merece estar dentro y quién merece estar fuera. Entonces, en el libro este nos cuenta particularmente la cuestión de la Edad Media. En Edad Media estaba como en boga la cuestión de la enfermedad de la lepra, ¿no es cierto? Entonces a la gente que tenía lepra la apartaban, la sacaban de la ciudad porque era contagiosa además y temían que toda la sociedad se contamine, ¿no es cierto? Entonces el leproso además era algo mal visto porque para ese tiempo medieval el teocentrismo obligaba a creer en todas las los cuentos de la Biblia. Sí, bueno, hasta ahora muchos se los creen. Pero la lepra como un pecado capital, entonces se tenía como un castigo divino a la gente que padecía eso, ¿no es cierto? Entonces se la apartaba de la ciudad y se la trataba como una monstruosidad, como lo inferior, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, bueno, se dan otras situaciones hasta llegar también a determinar a la locura como enfermedad, ¿ya? Entonces el loco recibe también un tratamiento excluyente dentro de lo que es la sociedad. Entonces Foucault cuenta que los locos eran sacados de la ciudad en la Edad Media era amurallada todavía, entonces tienen que estar afuera de la ciudad, ¿no es cierto?, fuera de los muros de la ciudad. Y en un momento dado, como ya no sabían qué hacer con ellos, con los determinados locos, construían barcos, ¿no es cierto?, construían naves para amotonarlos ahí y botarlos a mar abierto, con la intención de que nunca más regresen. Entonces esa me pareció una historia muy muy muy fuerte, ¿no? Muy deshumanizada. Además, bueno, esta cuestión, que más allá de que sea leyendo realidad, está plasmada en un poema, el poema de Bram, ¿no es cierto?, que se llama justamente La Nave de los Locos. Y a partir de este poema también el pintor El Bosco, de la Edad Media, hace una pintura, hace un cuadro, en donde se puede notar cómo según su proyección, ¿no es cierto?, cómo eran encerrados los locos en la nave para mandarlos al mar abierto. Entonces, el proyecto que hicimos, yo hice el guión y lo dirigí también, tiene que ver con esta cuestión, tiene que ver con esta historia. Qué importante, Steffi, esta historia basada en un análisis y en una deconstrucción, la llamo yo, de un libro de Michel Foucault, que es muy muy recomendado para quienes les gusta abrir su mente y sus espacios para la lectura y para entender unas nuevas formas de mirar y nuevas perspectivas de la realidad. Pero Fabián, hablábamos del Bosco. Hablábamos de esta realidad de estos escritores que han pasado con una extraordinaria visión de lo que fue la Edad Media y todo lo que ello implicó. ¿Y cuál es su trabajo en las artes plásticas? ¿Usted cómo puede definir su trabajo plástico durante todo este tiempo que usted ha estado activo? Por favor. Mi trabajo se relaciona un poco con la vivencia de la vida. El análisis de los momentos, bueno, incluyendo también la historia, ¿no? Hablar del Bosco, fue un gran pintor, pues en la época, la Edad Media, muy bueno este pintor. Y recalco, o sea, el trabajo siempre está direccionado en base a las vivencias, a las actividades que se están circundando a nivel planetario, porque creo que los que se dedican, y no solo los que se dedican al arte, sino los comunicadores, los asambleístas, los ingenieros, arquitectos, hay mucha gente que se dedica a la investigación. Entonces me parece muy muy loable, pues, que hayan personas que investiguen el porqué de las cosas. Entonces, como decía, pues la pintura que se trabaja es con relación al medio. Ahora, yo no discrepo con relación a la fama, con relación a la academia. Qué bien, o sea, la academia, qué bien en la actualidad el doctor, el PhD en artes, o sea, qué bien. Lo que sí no me parece es cuando hay una elitización marginalista, en donde si uno camina, digo yo, por experiencia propia, camino por los barrios, por inclusive estoy en un proyecto de Charles Muñoz, que Arte en las Parroquias Rurales del Ecuador, donde hemos viajado aquí al Ecuador, en las provincias, donde se ve esa falta de coherencia con relación al conocimiento que existe dentro del eje central de un país. En esos sectores se ha tenido que trabajar inclusive con la mano en el bolsillo de uno. Y mediante ello se ha hecho, ha habido gente que, imagínense, ha habido gente que ha hecho, vea, dice, ¿y por qué Guayasamín? ¿Y por qué Kingman? ¿Y por qué no? Se les ha dicho, no, pues ellos lograron sus espacios. O sea, y bien, pues por sus propios méritos están allá. ¿Y por qué usted no puede pintar algo de ellos? Uno se les ha dicho, pues eso es plagio, pues uno no puede trabajar la obra de artistas de acá ya que se han consolidado, ¿no? Entre paréntesis. De pronto, lo he hecho yo las réplicas, pero sin firmar. O sea, no he llegado yo a firmar porque no puedo hacerlo. Se ha dicho, mire, tome. Tratando no de pronto, como se escuchaba, términos muy despectivos, prostituirle al arte. No, sino también hacerle sentir a la gente de que sí hay arte también en los pueblitos, en las zonas. Y de pronto también ahí nos hemos puesto a pintar un borrego, nos hemos puesto a pintar de pronto arriba en esta comunidad de Los Quesos, en Salinas. Igual allá se ha hecho... Provincia de Bolívar. Provincia de Bolívar, claro, ahí arriba donde ya uno llega, ya la altura es súper excepcional, pues no arriba. Entonces, como decía, el enfoque de mi trabajo tiene ese espacio. Inclusive hoy día, pues no, la experiencia que estoy viviendo con ustedes, también con el compañero que me acaba de hablar de teatro, o sea, ya me hago alguna imagen. No recopilo obra, sinceramente, o sea, no avanzo a recopilar obra, porque vivo del arte. Entonces, si me sale la creación, enseguida sale a la venta. O sea, mal haría en decir yo, pues, es que el arte no es... Alguien decía, es que el arte solo es sensación del alma. Pero resulta que cuando viene la cartilla de la luz, resulta que cuando viene la cartilla del teléfono, etcétera, hay que aterrizar esa sensación del alma. Obviamente, pues no. Entonces, creo yo, en la actualidad, o sea, sigo trabajando, digo, solo hablar me falta, decía yo alguna vez por el título. Pero como recuento nuevamente, o sea, he estado siempre en seminarios, cursos, inclusive en la central, en la católica. Y actualmente estoy sacando un certificado profesional con el núcleo, porque por esfuerzos propios me he hecho miembro también ahora de la Casa de la Cultura. Qué importante. Entonces, ese es el trabajo, pues, y conmino a la juventud, a los padres de familia, que a veces le ven al arte como el pequeño cuquillo de la historia. No es así. Yo les he dicho, inclusive a los jóvenes con los que trabajamos, si ustedes van a seguir arte, háganlo de lleno y profesionalícense. Saquen sus títulos y vean, y si quieren crear su obra, sea trabajen, sean docentes y en sus espacios libres creen su obra de arte, y ustedes no están en necesidad de pensar que mañana pago la luz, del agua, etcétera. Pero si ustedes tienen su título, entonces tienen mayor campo, mayor apertura. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer, vamos a demostrar un poco del arte de Walter Himbo ahora en una propuesta de radiodifusión. Pero antes de eso, por favor, estamos en 940 AM, Radio Casa de la Cultura, y en www.radio.cce.com. Exacto, radiocce.com. También no se olviden, estamos en la aplicación, por favor, tenemos una aplicación, es Radio CCE 940, ¿verdad? Estamos por Play Store, usted se la baja y si usted tiene datos en su celular puede irnos escuchando todo lo que estamos haciendo en la primera radio pública cultural del país. En este programa 78, por favor, estamos como Red Com Comunicadores. Desde la transmisión en vivo en redes sociales, Facebook Live. Perfecto. No sé si tenemos saluditos, por favor, mi estimada Steffi. Tenemos un saludo para Rodrigo Costales Peñerrera, para Andrés ARC, Jordán Dávalos Delgado, que es un fiel oyente. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en el programa. Para César Daniel Borja y Yorranda Valos dice, saludos y un buen programa, un abrazo grande para Walter, te mando un abrazo Walter, y para Darwin Payacho. Querido Darwin Payacho, un compañero de la universidad de esa época del imperio griego allá, cuando construíamos el Partenón y la escritura cuneiforme era la mejor caligrafía. Decía Darwin Payacho, compañero de larga data. También quiero saludar a Andrés Arcos también, que perteneció acá al programa. Mi queridísimo Andrés, ojalá ya haya terminado el título y haya sacado el título, por favor, porque solo le falta eso para volver. Mi queridísimo Andrés, qué lindo, un compañero que hace clown. Bueno, vamos con una muestra de esto que nos decía Walter y lo que nos plantea Fabián. Esto es La Nave de los Locos, una muestra de la producción última de Walter Jimbo en Radio Teatro. Por favor, estamos en Chasqueando 78. La Nave de los Locos. Aquí están los que descienden el mar en las naves para hacer su negocio en la inmensidad de las aguas. Ascienden hasta los cielos y descienden hasta los abismos. El alma de ellos se derrite por los males. Ruedan y vacilan como ebrios, y toda su sabiduría ha sido devorada. Salmo 106. Subid a bordo. Todos nos vamos para no volver. Todos nos vamos contigo. Llevamos tu delirio en esta nave. En esta nave que fue hecha para estrellarse contra la niebla. Venid, trae tus miedos y tus pesadillas. Tu inocencia, tu magnífico sueño. Libera tus manos, ellos quieren volar. Trae tu corazón, que quiere naufragar. Trae tu vida, que quiere despegar. Partir, partir. Subid, queremos tu final. Subid, no te mientas. No tienes nada que perder. Calma de las aguas oscuras espera por ti. Buenas tardes, pasajeros que se van para no volver. Pasajeros que lo han perdido todo. Pasajeros que quieren deshacerse. Pasajeros a quien nadie les espera. En orden, por favor. Vamos, aborden uno a uno. No desesperen. Viciosos por el ala izquierda. Mendigos en la parte de abajo. Alienados en la parte de atrás. Sodomitas en el ala derecha, burgueses de izquierda en la parte superior, intelectuales desempleados al lado del baño, artistas que nunca fueron al lado de la cocina. Ah, por favor, suicidas en la proa, deben gobernar el timón. Escuchad lo que dicen los insensatos. No tengo nada que decir, ya lo dije todo, ya callé todo, ¿qué más quieren que diga? Me voy en la nave, vienen por mí los monstruos, vienen niños sin cabeza, vienen mujeres embarazadas por animales endemoniados, me devoran, me exprimen, soy vuestro, vuestro, impíos, me desgarran, me roen, me devoran. Otra vez a ponerme estas ridículas alas, como hace 6 meses en esa otra fiesta de la escuela, a la que también fue mamá llevando su acostumbrado sombrero y su tristeza por papá. Ahora mamá me ha dejado en el borde de su cama, con un zapato puesto y con el otro en el piso. Me ha dejado frente al espejo, con mi traje blanco y mis vinchas apretadas que me hacen doler la cabeza. Y estas alas de cartón, que imitan a las de un ángel, cuando ella sabe bien que no existen los ángeles. ¿A dónde nos vamos?, me preguntan todos. ¿A dónde, señor? ¿A dónde, milord? ¿A dónde, piloto de naves envenenadas? ¿A dónde, capitán manco, bala perdida, flecha que no tiene fin? ¡Vamos, amiguitos! ¡No digáis nada! ¡Remad! ¡No pregunten nada y remad! ¡Remad! ¡La gloria será vuestra! ¡El final es lo que buscamos! ¡Nuestro final! ¡Remad! A mí me da frío porque todavía es muy temprano y el sol no ha salido porque hay muchas nubes que lo cubren. Nubes negras que no terminan de hacer llover. No quiero bajarme de esta cama que es donde duerme mamá con el recuerdo de papá, donde yo estoy al filo, con los pies colgados, como si estuviera sobre un gran abismo y me da escalofrío, y no quiero mirar abajo, ni quiero verme en el espejo, para no fijarme otra vez en estas alitas de cartón, que las uso por segunda vez. Yo no podría decirles nada. Nada. Yo no voy a ninguna parte. Ninguna. Nadie me empujará a los brazos de la nada. Nadie me vendará los ojos y me arrojará al viaje sin retorno. Quiero quedarme aquí. Aunque me han echado. Me han declarado culpable. Me han declarado fenómeno. Enfermo. Enamorado. Asesino. No iré con ellos. No iré. Con su simpleza. Con su derrota. Estoy vivo. Vivo. Me adelantaré a los presagios. Me adelantaré a besar la faz del futuro. No iré con ellos. No. ¡Que se larguen sin mí al maldito infierno! Yo no quiero terminarme de vestir. Solo tengo ganas de llorar. De quedarme aquí, quizá para ver de cerca que no son alitas las que mamá me ha puesto. Y que además mamá no está. Quiero ver de cerca que en el espejo solo hay una anciana que se ha dibujado un par de alas viejas en el filo de las arrugas. Que llora con el recuerdo de mamá. ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Que nadie se quede fuera! ¡Que nadie huya! Todos han sido declarados insensatos. ¡Que nadie huya de su destino! No me voy a bajar porque tengo miedo de caer en el abismo. Tengo miedo que mis pies vayan más allá del suelo. Y es que en casa no hay nadie y todo se ha marchitado, incluso el sol. Solo espero que mis alas me traguen por completo. Me envuelvan en su libertad blanca para ya no estar vieja ni arrugada, ni sola. Sino en los brazos de mamá y preguntarle cómo vine a dar a este cuarto donde nadie me abraza, ni me ofrece comida caliente, ni me lleva a la escuela, ni me canta para dejar de pensar que soy esa vieja que está frente al espejo, cortándose los brazos porque no llega el arrullo de mamá. Mis manos antes cantaban y tocaban piano, bailaban, te abrazaban. No tengo cómo tocarte, hijo. No tengo cómo cantarte, hijo. No tengo cómo comerte. Me como tu ropita. Me como tu inocencia, tu orejita, tu silencio. Mis manos antes cantaban. Mis manos antes cantaban y bailaban para ti. Los caballos salvajes cruzan sueltos la madrugada. ¿Quién nos conduce aguas afuera? ¿Quién hostiga a los caballos del demonio? ¿Cuántos caballos muertos llenan nuestra memoria? ¡No nos vamos a morir! ¡No nos vamos a morir! ¡Los insensatos no moriremos! ¡Esta nave dará vueltas por tu cabeza! ¡Te llenará la boca de dulces peces muertos! ¡Quedará para siempre en tu demencia! ¡En el llanto que sale de tu cuerpo por temor a la locura! ¡No moriremos sin antes destrozar tu espejo! ¡No sin antes besar tu lujuria! ¡El apetito más voraz que has tenido! ¡No moriremos sin antes burlarnos de ti y tu falso porvenir! Encerrado en el navío de donde no se puede escapar, el loco es entregado al río de mil brazos, al mar de mil caminos, a esa gran incertidumbre exterior a todo. Está prisionero en la más libre y abierta de las rutas. Está sólidamente encadenado a la encrucijada infinita. Es el prisionero por excelencia, o sea, el prisionero del viaje. No se sabe en qué tierra desembarcará, tampoco se sabe cuándo desembarca, de qué tierra viene. Solo tiene verdad y patria en esa extensión infecunda, entre dos tierras que no pueden pertenecerle. Mira, la cuestión es clara. Quien no tiene la suficiente entereza para conducir su destino, quien no sabe qué papel cumplir en la sociedad, quien no encaje en este rompecabezas que es la realidad, debe ser confinado, arrinconado, silenciado. Quien no se deje llevar por la razón, por la proyección de futuro, por el simple hecho de ser mejor cada día, debería estar cautivo en el lugar respectivo. La ley, como un rayo, debe caer sobre toda esta gente. Hay que aplastar a los inconformes, exterminarlos en el caso de que su rebeldía sea perniciosa. Hola, soy Black, el perro que asesinaron ayer. No he llorado mi muerte, no la lloraré porque no sé si estoy muerto. Él llevaba una soga atada a mi cuello, una bolsa gigante. Las manos tenía llenas de odio, los ojos bañados en fuego. No sé si cortó mi garganta y luego me arrojó a la quebrada. No sé si me ahorcó y me abrió el vientre con su cuchillo, y luego se comió mi corazón mientras reía. No me aventó desde el puente más alto. No sé lo que pasó. No sé si estuve ahí o no. En esa noche de muerte, no sé si he muerto. Solo cerré los ojos y hasta ahora no los puedo abrir. Tenía tantas cosas que decirte. Te las dije, pero tú ya no estabas aquí.

pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba, abuelo. Oye, yo salí de Colombia, vino pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba, abuelo. Veracruz. Oye, ya. Calle que fuiste en mi calle. Oye, ya. Calle de mi único amor. Oye, ya has conocido mi ansia. Vuelve mis ojos. Oye, a verte. Tras de 10 años. Oye, de dar. ¿Verdad? Oye, nadie sale a recibirme. Oye, desde la estación al pueblo, no me he cruzado. Oye, con nadie. Mejor oye, me hablarás tú mismo. No quiero que otros me hablen. No quiero oye, que otros me digan que no sintiste esperarme. Paz de yo, oye, no hay nadie. Asomas tú oye, por el patio y al verme pierdes la sangre. Oye, no te ha puesto el color de los nardos apagados. Se consiguió su pareja o con el que ella va a vacilar. ¿A qué le enseña el pasito de ese que dice? Parejo con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice que oye ella. Oye ella. Oye ella. Oye ella. Oye ella. Oye ella. Oye ella. Oye ella. Estábamos escuchando a Papá Roncón con la canción Oye Ya. Y como estamos de vuelta, también hay nuevas personas que se han unido y han comentado y nos mandan toda su buena vibra a través del Facebook Live, que no se olviden para que sigan el programa. El primer saludo es para Paula Alejandro Quiroga, para Eloisa Yolanda Herrera, que nos dice saludos y felicitaciones por el programa y por brindar aportes de conocimiento. Muchísimas gracias por los comentarios tan positivos. Un saludo igual para Cafetería Carlota Jaramillo, que dice saludos amigos, buen programa, muchísimas gracias. Y para Luis Ernesto Fonseca, que también se ha unido al programa. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos cada domingo en el programa, por ser nuestros oyentes y por estar aquí junto a nosotros en nuestros programas con los invitados, que como siempre son invitados grandiosos. Sí, mi querida Steffi, saludos a todos quienes están en contacto siempre con la señal de Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Yo les tengo en deuda, estoy en deuda con Cafetería Carlota Jaramillo. Siempre he tenido la posibilidad de ir y he dicho voy a ir, les voy a invitar a ustedes, pero lamentablemente a veces la vida nos depara otros caminos, pero tenemos que ir un día a hacer el reportaje, porque me parece importantísimo cómo se va desarrollando la gestión cultural en el Museo y Cafetería Carlota Jaramillo en la población de Calacalí. Bueno, estamos con la gentil presencia desde Conocoto con el artista plástico Fabián Oña, y también desde acá, desde la Universidad Central del Ecuador, con el escritor, narrador, y ahora nos acaba de presentar su propuesta radioteatral, La Nave de los Locos. Estamos hablando de Walter Jimbo. Qué gusto, Walter. Nos acaba de dar, Walter, te comento, Steffi, nos acaba de dar la primicia. Le hemos pasado todo el radioteatro ahora, le hemos pasado todo el radioteatro. Está colgado y me gustaría, Walter, que tú nos digas en dónde está en YouTube, cuál es la página, cómo poder acceder a ese a esta propuesta radioteatral. Ya, la página es de un amigo, que es parte del proyecto, que se llama Andrés Oñate. Entonces, pueden buscarlo como Andrés Oñate o directamente como La Nave de los Locos. Nos encantaría que lo difundan, que compartan. Porque ustedes saben, pues, amigos, que si es que no se difunde el arte, se queda ahí como estancado, ¿no? Se queda ahí como muriendo poco a poco. Así que, si les gustó, no se olviden, ya les digo, de comentar, de compartir con toda la gente que pueda. Qué importante. Y Fabián nos comentaba en off que, bueno, se ha estructurado un núcleo. Yo conocía solamente el núcleo de la Casa de la Cultura de Sangolquí, de Rumiñahui, pero se ha consolidado más bien este grupo en Conocoto. Como decía yo al inicio, al regresar de los promocionales, Fabián Oña, un artista plástico, nos visita desde la parroquia rural de Conocoto. ¿Cómo está esa estructuración y qué es lo que tienen ustedes como propuestas, como proyectos para la gestión cultural, Fabián? Sí, me agrada comentar sobre esta cuestión, sobre el nuevo espacio que se lo ha logrado pues capitalizar en Conocoto, ya que es una parroquia de 100.000 habitantes, ¿no? Es grande, es la segunda parroquia de aquí de Quito. El proyecto está ha sido estructurado en base al trabajo de muchos compañeros. Por ahí de Huasipungo también aparece Patricio Robalino, aparece la compañera que hoy es asambleísta, Amapola Naranjo, Ricardo Taco, también pintor, y muchos gestores que han venido ahora, que al frente está el compañero Rodrigo Astudillo, el doctor Rodrigo Astudillo. Seguiría enumerando pues la cantidad de compañeros que se han involucrado en ayudar pues para que se cristalice en la época del ahora ministro de Cultura, pues Raúl Pérez Torres. Sí, pues él fue el que dio el inicio a la cuestión. Se empezaron a hacer también allá los domingos de Casa Abierta. Al inicio hubieron muchos compañeros gestores culturales, artistas, comprometidos con la causa, ¿no?, en Conocoto. El fin también es que, como decían, se decía en las reuniones que se dieron aquí en la Casa Matriz de la Casa de la Cultura, inclusive se dieron Universidad Central, este movimiento del que se abra un poco más el espectro de espacios para la cultura, que no debería ser solamente en el Parque Central de tal sitio, sino que debería ser más. Entonces, en base a todos esos, ese caminar de muchos gestores, muchos artistas del sur, del centro, del norte de la ciudad, entre ellos pues se benefició también Conocoto, ¿no? En la actualidad tenemos una casita que está dada en comodato por el momento, que estamos ubicados en la calle Escazubi, es al lado del Coliseo, entre la UPC y el Coliseo, en el medio está la casita, ahí están las aulas, porque estamos... nuestro afán y nuestros sueños pues es que funcionen ya los espacios, talleres. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo han pensado ustedes diseñar y a qué tipo de público o personas que estén interesadas ustedes piensan apuntar con estos talleres? Ya, también aprovecho para agradecer al Núcleo Pichincha, porque ahora estamos ya con el Núcleo Pichincha. Inclusive estamos hoy en día en las capacitaciones profesionales con esto del Ministerio y la CETEG y todo eso, pues, para evaluación, pues, porque como decían, no solamente tiene que estar al frente alguien que sepa el oficio, sino alguien que tenga metodología y recursos para enseñar. Por supuesto. Sí, recursos para enseñar. El direccionamiento está para toda la gente de la comunidad conocoteña y aledaños, porque estamos viendo que hay gente, ejemplo, de Capelo, de Fajardo, de Amaguaña, que se está interesando por el proyecto. O sea, están llamando ya para ver qué talleres hay ahí. Inicialmente el proceso dice a partir de los 12 años va a haber el tipo de enseñanza. ¿Para qué? Para que la CETEC siga regulando por medio del Ministerio de Cultura, digamos, de Educación, la cuestión pedagógica para los niños, de menos de 12 años. Pero habemos muchos instructores que estamos capacitados también para trabajar con los niños, ¿no? Pero respetamos los lineamientos, ¿no? Pues no de la institución, por favor, claro, pues claro que así es. Esa es la mejor manera de llevar una estructura de paz, armonía y compartimiento en la sociedad. Entonces, ese es el espacio Casa de la Cultura, y yo sé que hay compañeros que deben estar de pronto ahí en la escuchando algo de esto, porque sabían. Decirles que sigan adelante, sigamos adelante en el proyecto, y agradecer también, como digo, bueno, pues respetando, yo digo gracias a Dios ahora que tengo la oportunidad, como lo he hecho en otros medios, ¿no? Siempre augurarles a ustedes, a ti compañero de teatro, a ustedes compañeros locutores de Radio Comunicación, augurarles que Dios les ilumine y siempre vayan por ese camino, a pesar de las dificultades, aquí, hablando del campo del arte. De pronto en algún momento nos equivocamos, pero yo creo que en el trayecto podemos rectificar y solamente ver la falla y dejarlo atrás. Entonces yo les deseo a ustedes lo mejor y que salgan por la puerta blanca, por la puerta grande de la buena conciencia en el futuro. Muchas gracias, gracias. Fabián Oña nos acaba de comentar un poco, Steffi, acerca de la propuesta que tienen para desarrollar ya con la CETEC y con la Academia y los lineamientos metodológicos para poder empezar un ciclo de talleres en las artes con el núcleo de la Casa de la Cultura en Conocoto. Perdón un momentito. Perdón, por supuesto, no, Fabián. Perdón, compañero. Cabe destacar que no todos estamos en ese espacio de no tener el título de tercer nivel, ¿no? Hay gente, decanos, hay filósofos, hay arquitectos, hay gente que muy preparada también dentro, hablando en el campo de su titulación dentro de la Casa de la Cultura. Y de pronto muy pocos somos los que no tenemos el título de tercer nivel, pero que en base tenemos la documentación total, ¿no? De por los supuesto. Soportes que nos linean para poder nosotros estar a frente. Por supuesto, proyecto. Yo conozco una banda, y déjenme comentarles, una banda que hace noise aquí dentro del rock y del metal, se llama Chancro Duro, ¿no? Y hay una canción muy importante que vale la pena escucharla, se llama Ignorantes Titulados, ¿no? Mientras una persona no solo por la academia puede desarrollar su experiencia, la academia también le nutre, pero lo más importante es el ser humano, cómo él va desarrollando su trabajo en la vida. Ha habido geniales músicos, geniales artistas plásticos que no han pasado o han pasado por la acera de la academia, pero que no le quitan valor ni mérito a nadie. Eso es importantísimo, mi estimado Fabián, sí, y mi estimado Walter y mi estimada Steffi. Ya en la parte final, qué gusto, qué emocionante saber que el núcleo de la Casa de la Cultura en Conocoto se nutre de personas usted, que está trabajando diariamente y que algún momento pues vamos a tener que cubrir el reportaje de su titulación. No se preocupe, Fabián, eso es lo de menos. Inclusive eso es lo de menos. Vamos a invitar ya, pues. Por favor, claro. Si es un excelente narrador. Pasaron el número, claro. Pasaron el número en OV, no sé, por acá debajito está. Pero bueno, a propósito de esto y de esta tertulia, esta plática, mi querida Steffi y queridos compañeros invitados, celebramos el 13 de febrero el Día de la Radio a nivel mundial. Y qué importante tener esta experiencia de Walter como narrador, como escritor, ahora como guionista y director de esta propuesta radiofónica, este radioteatro con la nave de los locos. Pero Walter, ¿nos quedamos en eso o qué viene después de eso? Bueno, estoy esperando que salgan unas publicaciones que están pendientes, un par de libros por ahí. De ahí, bueno, aprovechando toda esta cuestión de los formatos que hay en Internet, vamos a hacer algunos videos que tienen que ver mucho con el arte, algo de poesía por ahí, un poco de performances. Esperamos que conseguir la plata necesaria porque es algo un poco caro eso. Pero hay muchos proyectos. Además, estoy muy contento. La cuestión es el proyecto que acabamos de presentar lo hicimos con estudiantes de la facultad. Sí, con estudiantes de primer semestre. Entonces, que hayan participado así en algo que desconocían totalmente porque ninguno de ellos había hecho teatro ni radioteatro, ni nunca había hablado en un micrófono. Entonces, fue como un reto, ¿no es cierto?, incentivarles para que ellos participen y más que todo que hayan respondido de esa manera tan exacta, ¿no? Esa parte ha sido muy, muy enriquecedora para todos nosotros y, como te digo, también es como un incentivo para seguir haciendo más proyectos y, bueno, pues algún rato ellos mismos ya se irán por ahí, cada uno con sus creaciones, pero por lo pronto me alegra mucho que hayan colaborado y que, bueno, como tenemos más proyectos, también siempre estoy invitando a todos los chicos que quieran participar para que sean nuevas voces también las que vengan, ¿no es cierto?, las que formen parte del ámbito cultural, del ámbito artístico de aquí del país. Qué importante, Steffi, con nuevas voces, voces frescas. La voz de Steffi es la mejor conductora acá junto a Jime y a Karen. Y uno ya con la voz milenaria ya parece Ruco Pichincha nomás esa voz. Ya roncan, ya ni para el metal extremo ya. Bueno, estamos casi en la parte final. Agradecidos a todos y todas por esta gentileza. Agradeciéndole a Fabián Oña desde la parroquia rural de Conocoto, explicándonos, conversando al respecto de cómo se está generando este núcleo allá, las propuestas y los proyectos que vendrán. De igual manera, a propósito del 13 de febrero que estamos, que estuvimos, quienes conocemos un poco de teatro, de radio, bueno, estábamos celebrando el Día de la Radio y el día 22 de febrero, a propósito de los escritores y los narradores y todos los poetas, el día 22 de febrero de 1939 trascendía el gran poeta comunista y líder revolucionario Antonio Machado Ruiz en 1939, ¿no? Qué importante tener una visión como la de estos escritores y narradores y poetas. Bueno, no sé si tenemos más saluditos por ahí antes de terminar. Estamos ya casi al finalizar este programa número 78. Se han unido dos personas más, la una es Julián Saltas y la otra es Rosy Morales. Muchísimas gracias, también son fieles oyentes, ¿verdad? Sí, a Rosy y a Julián siempre están pendientes de las ondas mágico-místico-musicales, como yo las llamo, de chasqueando este programa número 78. Nada más decirles a ustedes, a Fabián y a Walter, que las puertas de la Radio Casa de la Cultura de su programa Chasqueando están siempre abiertas cuando ustedes necesiten promocionar, publicar, y ya nos dijo un poquito Walter, van a sacar más, va a parir más novela, más libros. Yo hablaba de Silencios de la Isla en el año 2016. ¡Qué buen libro! Walter, ¡qué maravilla del libro! Y bueno, estaremos pendientes de las publicaciones, de lo que haga también Fabián con el núcleo en Conocoto. Y por favor, ustedes nos dicen cuándo vamos a hacer la reportería, cuándo vamos a hacer el reportaje, cuándo necesitan ustedes hablar en Chasqueando, conversar, promocionar algo que ustedes tengan en mente, que ya lo saquen, que ya salga a la luz, pues nosotros estamos pendientes y estamos a las órdenes para que ustedes vengan y promocionen por este programa acá en 940 AM y www.radiocce.com. Bueno, las palabras finales de Fabián y Walter, ha sido un gusto estar con ustedes y que no se repita, ¿no? Que no se repita. Yo le venía invitando a Walter, te digo, Steffi, le venía invitando ya muchas lunas, pero se hacía de rogar. Cuando no son catedráticos, se hacen de rogar. Bueno, para terminar, Fabián y Walter, la despedida en este programa. Sí, pues reitero, ¿no? Gracias a Dios por la oportunidad y a ustedes también agradecerles porque brindan esos espacios. Me parece que esa es la comunicación, o un medio de comunicación, muy, muy global. Y nuevamente, y por la oportunidad de conocerte, pues Walter, a ti, y a ti, Steffi, y a ti, compañero, y te tomo la palabra. Por favor. Hemos de estar nosotros por acá. Por supuesto. Molestándoles un poquito con este asunto de la información a la comunidad. Quieran. Perfecto, sí, las veces sí. Que quieran. Mire, sí, y sí. Tenemos unas guapas conductoras, así que las veces que quieran. Walter, por favor. Igualmente, gracias por haber tenido este espacio. Qué lindo saber que hay gente que cada vez crea más cosas. Y que bueno, que el arte y la cultura están en buen camino, así que yo también les voy a molestar el rato que ya tenga algo para no es molestia, por favor, Walter. A toda la gente que está esperando, ¿no? Siempre algún producto artístico. Muchas gracias a todos. Y gracias a los que nos escuchan. Steffi, gracias. Muchísimas gracias a los invitados por haber venido. Gracias por las palabras que nos brindaste hace un momento, Fabián, sobre que los éxitos y los deseos que nos auguras a nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y Walter Jimbo, de verdad, te admiro porque, como estábamos diciendo hace rato, este proyecto hace que el oyente ponga en práctica su imaginación. Entonces, como que muy bien, o sea, y de verdad, qué gran placer haberte conocido. Ni siquiera sabía que eras profesor de la facultad. Discúlpame, pero qué placer haberte conocido. Ni siquiera te había visto. Bueno, este ha sido un programa más. Soy Chasqui Milenario y estamos terminando este programa número 78 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador por 940 AM, porque Panchito me está diciendo que ya se acaba, entonces voy rapidito. Y chao, somos chao. Chasqueando por Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 4.